quiero decirle a toda esa gata que traigan Camila, Tamara, Shamila, su cámara. Dile a toda esa gata que traigan amigas que no hacen el que leo más banda. Siempre que viene le damos a la maleducada que la educamos. Gringo papi con unos gramos, vos tira de magia que después lo quemamos. Dale, cantas operas y naturales, tenemos rusa, mexicana y par de orientales. Salen todas colgadas en mis collares, saben que conmigo todo vale. Si se queda mirándome, la mala está tentándome, lo sabe y está obligándome, que la pega a la pared, la presión partiendo la rescate. Y aguanten presión. Ponle trea, trea, trea, trea. Abajo y pa' arriba, feitao. Ponle trea, trea, trea, trea. Abajo y pa' arriba, feitao. La presión partiendo la rescate. FMK, la combinación perfecta.